De la gran metrópoli. 1, 2, 3. ¿Cómo estamos? Miércoles de hip hop acá en la redada. Con la Vox Populi, con todo el parche, la republicana. Toda la gente que vino a acompañar, un saludo ahí a Ángel de Crocopas que ya llegó acá a la casa, entonces qué chimba. ¿Cómo estamos, parceros? Hay una bullita, pues. A ver, para que se sienta eso. Soy yo, la casa. We don't come in, we just butt in. So baby, may I have this dance? Here's a toast to the boogie. We'll fall for that, hands up. Saludando a Biggie Guaira, acá Esquizofrenia también, miércoles de hip hop, eso es. El parche de Ramírez que también aquí está acompañándonos. Bueno, y vamos a estar con Ángel de Todo Compas, que nos contará de su trayectoria, lo que significa los 10 años de esta agrupación y también un poco de Ángel, ¿no? Viene el ruedo de freestyle y bueno, ahí estamos, mi gente. Bueno, bueno, eso es. ¿Cómo estamos, familia? Acá miércoles de hip hop en la redada. Acá estamos para compartir música, compartir un poco de lo que estamos haciendo en estos espacios. Y bueno, y siempre invitando, tratando de que alguien nos acompañe, alguien que represente y que esté y que sepa, ¿no?, todo este mensaje de lo que es el hip hop, de lo que se trata, vivir el hip hop en música, con el graffiti, con la comunidad. Y tenemos aquí, pues, nada más y nada menos que Ángel de Todo Compas. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al parcero. ¡Yo! Eso es, transmitiendo en vivo desde la Vox Populi. para toda la gente que está conectada, está pillando, bueno, estamos acá directo desde La Redada. Un saludo nuevamente a La Republicana, a toda la gente de Ramírez, eso es, a Esquizofrenia Crew, con Guaira representando acá, compartiendo todo lo que sabe a la gente que quiere aprender esos movimientos ahí en el piso. Bueno, Ángel, ¿qué más, parcero? ¿Cómo estamos? Bien, bien, buenas noches. La buena para toda la gente que está acá y bien contento de estar acá parchando en La Redada. Epa, eso es. Pues viejo Ángel, acá no sé si se ha pillado, estamos tratando de cada semana encontrarnos para hacer hip hop, para sobre todo compartir y mostrar, abrir este espacio para nuevas mentes, nuevas personas que quieran también empaparse un poco de lo que está pasando acá, ¿no? Viejo Ángel, y pues el día de hoy especialmente, ya hace 8 días había venido, ya lo había programado, pero no para hoy, pero bueno, se adelantó la vuelta y qué chimba tenerlo acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, parcero. Por ahí estamos escuchando 10 años de Todocopas, parce. ¿Cómo, qué significa cumplir una década en un proyecto en el cual nace desde lo que usted es, parcero, desde la calle? ¿Cómo, qué significa esos 10 años, parcero? Pues realmente es algo muy satisfactorio. Bien, es cierto que 10 años no es tampoco tanto tiempo, ¿no? Es una década de trabajo, muchos MCs y mucha gente que está en la escena local y nacional llevan muchísimo más tiempo de trabajo que la década que nosotros tanto nombramos ahorita, pero la razón por la que nosotros le damos tanto bombo y estamos como en toda esta campaña de promover Todocopas 10 años es porque para nosotros es una alegría inmensa cumplir 10 años cuando nosotros personalmente creíamos que era un grupo que no iba a durar más de 2 años, que iba a ser uno de esos tantos grupos que sonó un tiempo, tuvo su momento y ya, y eso fue todo. Pero afortunadamente, gracias a la música y gracias a la gente que nos ha apoyado, esto ha sido un proceso que se ha podido fortalecer día tras día. Es un proceso que se ha venido construyendo de manera colectiva con toda la gente que ha creído en Todocopas, y es un proceso que ha ido evolucionando hasta el punto que ya cuando decimos, parce, 10 años, cuando nosotros grabamos el primer tema, eso es como si hubiera sido hace 15 días, lo tengo en la memoria así como si hubiera sido algo muy reciente, pero no, ya son 10 años, el tiempo se pasa muy rápido y nos enorgullece también que en estos 10 años hemos logrado labrar un camino y construir rap serio, rap como nos gusta, seguir haciendo lo que queremos, lo que nos nace, y pues 10 años lo valoramos muchísimo en ese sentido de un proyecto que no se le daba mucho futuro y el que muchísima gente no apostaba, porque ¿quién iba a apostar por ese par de ñeros? Pues aquí seguimos todavía dando lora. Eso es, un aplauso ahí. Gracias. Igual el parcero dice que no es mucho, pero bueno, realmente 10 años para un proyecto y para un grupo mantenerse, uno de pronto a veces solo sigue y los años pasan y pues realmente va, pero mantener un grupo es algo que es de admirar y pues bacano, lo felicito por cumplir esa década con el parcero Smith, que también los estaremos invitando algún día a estos espacios. Gracias. Sí, entonces pues pana, además de encontrarnos acá y invitar a parceros de la trayectoria, del camino de lo que ha sido el rap bogotano, pues la idea también es decirle a la gente de dónde es que se ha empezado, cómo es que ha empezado esta historia. Y bueno, usted nos dice, yo le preguntaba por los 10 años precisamente por eso, porque mucha gente querrá saber, bueno, y ahorita de pronto se han enterado de los 10 años, pero ¿cómo empezó esta vuelta de Todocopas? Ángel, ¿cómo inicia en esta? ¿Qué fue lo que inspiró a Ángel a meterse en el rap, a estar totalmente convencido de que acá hay una puerta a expandir la mente, pues? Yo personalmente con el rap tengo contacto desde muy pequeño, pues al nacer y crecer acá en el centro de Bogotá. Crecí en ese boom, cuando estaba en primaria estaba ese boom de Vico C, estaba ese boom de Snap, estaba ya cuando estaba en quinto llegan estas movidas del merengue rap y llegan estas movidas también, Jovanotti, se va uno empapando de todo un poquito, incluso hasta este man de Big Boy. Influencia total en ese sentido, porque es lo que lo empapa uno de la música y con lo que uno empieza a crecer. Yo Después ya fue que vine a conocer las agrupaciones nacionales. Yo en un principio empezaba con el rap solo con freestyle. Yo no escribía una canción, nada. Yo estaba como muy en freestylear. No lo veía nada más que un hobby. Lo veía como una cosa chimba que me trama, con lo que me identifico, con lo que quiero decir. Y empecé como a freestylear. Y eso realmente es lo que me gustaba. Hasta que parceros me decían que, hey, parce, ¿cuándo se va a escribir un tema? ¿Cuándo va a hacer algo? Yo para esas épocas, cuando era lo que era la extinta calle del Cartucho, que parchaba tanto allá, ahí fue donde conocí al socio Smith, quien era un parcero que también ya desde ese entonces venía trabajando en los buses con el rap. O sea, yo no había empezado a rapear y este man ya llevaba años rapeando en los buses. Ya hacía sus grafitis, hacía sus dibujos, con eso el man se rebuscaba la vida. Yo conozco a Smith porque en ese entonces él tenía como una amistad muy directa con el judío, y el judío con los Nandes. Entonces los Nandes le mandaban toda esta música de Puerto Rico y de Estados Unidos a judío. Judío se la rotaba a Smith y yo le compraba al man la música. Entonces me acuerdo que le pagaba uno como 5 lucas por pista en ese entonces en CD. Entonces un CD valía 30 lucas con 8 pistas que me vendía, y le compraba todos los trabajos de Boricua Guerrero, todos los trabajos de Tempo, el mexicano, bueno, DJ Eric, toda la música que en ese entonces llegaba de Puerto Rico y de Estados Unidos. Ahí fue cuando empecé yo a encarretarme bien con la música rap. También yo hacía parte como de un proceso de internación. Entonces allá tenían como un estudio bien sencillito, y ahí yo empecé a aprender a manejar como los programas de producción. Y ahí fue que me grabé una canción que se llama Firmamento, que fue la primera canción que yo grabé. Después grabé una que llamaba Bogotá Babilón, que de Bogotá a Babilón, esa misma letra que ustedes escuchan en Todo Copas, que fue la primera canción de Batallón de Aerosoles, esa misma letra era de Bogotá a Babilón, de otra canción que yo ya había grabado en ese estudio. Y posteriormente es mi idea grabar un tema donde JMB me dice que, socio, parchemos, y me acompaña a grabar el tema. En ese transcurso hasta el Garcés Navas me dice, ¿por qué no hacemos el tema El Duque? Y yo, pues no tengo letra, venga, yo saco esta letra que está acá de Bogotá, Babilón, y la regrabamos con usted. Y se nos ocurre este coro de Todo Copas, el de la canción de Todo Copas, que ya creo que muchos lo deben conocer. Se nos ocurre este coro, grabamos esta canción y empieza a andar la cosa. Realmente nosotros nunca nos imaginamos a Todo Copas como un proyecto serio en ese momento. No nos imaginábamos que íbamos a hacer grupo ni que íbamos a hacer nada, simplemente grabamos un tema y ya. Incluso a las primeras personas como que no les rotaba el tema, como, ah, sí, ahí medio, ese chimba hipócrita que le dicen, está una chimba, pero como que en el fondo, y qué piro tema tan feo, ¿sí? Y que sí, empezó a tener el tema y después un amigo de nosotros con una cámara video 8 nos hizo un video y salió el tema de Todo Copas en video. Ya empezó a existir el YouTube para ese entonces. ¿En qué año salió este tema? 2007. Sale, lo podemos subir a YouTube en ese entonces, y ahí empieza como a sonar y a volverse viral y a empezar a parchar en todos los lados la canción. Y ya llegaban y lo invitaban a uno como a los festivales. No, hey, vengan, parceros, para que se presenten acá, que canten esa canción de Fumen, que está como bacana. Y llegábamos a los espacios y cuando el público estaba ahí en el lugar o los presentadores no nos decían, hey, ve, llegó el Ángeles mío, llegó el Calvito con el flaquito en ese entonces, sino llegó Todo Copas y nosotros, Todo Copas, y así como en los eventos se volvió una constante, que cada vez que nos llevaban a un lado era, llegó Todo Copas, y nosotros un día dijimos, uy, parce, está como chimba Todo Copas, ¿no? Acá no hagamos parche con ese nombre de Todo Copas, que igual es bien particular y tiene un contexto bien bacano porque quiere decir todo bien. Si usted está por allá en un sitio, no sé, armándose un porro en la esquina, usted le pregunta al socio, ¿cómo está allá? Todo Copas, todo bien, sí, es ese sinónimo de querer decir que todo está bien. Entonces adoptamos ese nombre, decidimos adoptarlo para nuestro primer trabajo musical y dijimos, hay que hacer más canciones. Entonces de ahí se crean varias canciones como Vox Turca, Persuasivos, Estilo de Vida, y de ahí se conforma el primero de nuestros trabajos discográficos y con el que iniciamos este paseo tan bacano y en el que todavía seguimos montados en esta buseta, llegando a diferentes estaciones, llegando a diferentes lugares y sobre todo conociendo mucha gente que le aporta a esto desde lo bueno, desde lo malo, pero que van construyendo lo que es Todocopas hoy en día. Qué chimba, Ángel, qué chimba tener acá y que nos cuente esa historia, porque yo sé que más de uno le trama lo que está haciendo Todocopas, a nosotros nos trama, y saber siempre el artista que nos gusta, que estamos oyendo, pues es una chimba, ¿no? Antes de irnos al tema que nos vas a recomendar ahorita para escuchar algo, la última, ¿qué le diría, parce, a...? Usted al principio me decía como que no, pues realmente como que no estaba entre las metas, pues así llegar hasta donde, digamos, han llegado hasta ahora, ¿no? Pero mucho parcero, mucho pelado, mucho joven que está por ahí en la calle, a veces como que no se las cree el todo. ¿Qué mensaje usted le daría a ese joven que de pronto no se las ha creído completamente o que de pronto no cree que puede llegar a algo con esto del hip hop y del rap? Yo creo que... creerse el cuento, ¿no? Si usted no se cree el cuento, usted puede ser una persona que está empezando, puede estar hasta ahora haciendo sus primeros pinos con las rimas, pero creerse a sí mismo que lo que usted hace es lo que le gusta, sentirse lleno con lo que le gusta, complementarse con eso que le gusta. Mucha gente está en esto de la música o en esto del rap y como que todavía no se cree en el cuento, ¿no? Entonces como que uno les habla y no, parce, es que no sé, yo como que todavía soy muy malo, como que todo eso no es una cosa de bueno o malo, sino realmente de creerse el cuento, de amar lo que se está haciendo. Decía muy bien Violadores del Verso en una de sus canciones, como el rap es la esencia, la fama, lo demás, todo eso ya son consecuencias que vienen por añadidura. Nunca renunciar a los sueños, ponerle siempre el empeño, así como dice la canción de Arriba a los de Abajo, me parece la frase tan bonita, como nunca renuncie a sus sueños, más bien póngales empeño, nunca olvide la consigna de su vida es el dueño, apropiarse de su propia vida, ponerse un norte y sobre todo para en esto del rap, en esto de la colectividad y lo que se haga, en cualquier ejercicio que se haga. Y de ahí es tanto la admiración al elemento del breakdance, es la cuestión de la disciplina. Y es algo que debemos aprender los MCs y todos, y es la cuestión de ser disciplinados. Cuando uno es disciplinado, se hace un cronograma, lo cumple, se pone metas, independientemente de lo desordenado que uno y lo loco que uno pueda llegar a ser. Ponerse metas, trabajar duro por lo que uno quiere y de verdad creerse el cuento y meterle a esto. No necesariamente uno tiene que tener el mega estudio de grabación, sino empezar con lo que de lo pequeño se forma lo grande, y si uno no va a sembrar nunca una semilla, pues muy difícilmente vaya a haber frutos algún día. Entonces es creerse el cuento, básicamente es la palabra. Eso es, Ángel, qué chimba. Ese es el mensaje que acá queremos compartirle a todos los parceros, todos los jóvenes que se acercan y que todavía están como muy inquietos con esto del rap y el hip hop, que realmente es una disciplina y es una entrega total, que hay que a la final entregarse, es un aprendizaje, una chimba. ¿Con qué nos dejas, Ángel, para escuchar acá a todos los que están conectados? Bueno, les dejamos a toda la gente que está conectada, a toda la gente que nos está acompañando aquí en la miscelánea cultural de La Redada, esta canción que se llama Tanto por Decir, que es el primer sencillo del nuevo álbum de Todocopas por motivo de sus 10 años. Es una canción que hasta ahora empieza a rotar, lleva un poco más de un mes en las redes, entonces bacano que la escuchen. Nos cuentan qué les parece y esto se llama Tanto por Decir. Extrañas las nociones nacidas del sistema sometido a humanidad. Cada vez más se condena, no soy pesimista, solo me aferro a la verdad. Establezco mi criterio con rap y sinceridad. Underground del barrio centro, el descontrol y los agites. La vida no se complique, uno busca su desquite. La fuerza en los eventos nos motiva en lo que hacemos. Rimar versos y verdades diciendo lo que queremos. Definitivo amor a gestos sin impuesto en lo absoluto. De mi resoluto caso, la calle fue el instituto. Mercader de melodías, juglar de alucinaciones. Psicoactivos elementos se agregan a las canciones. Así planteo mis textos con lo que quiero escribir. Sentimiento hay suficiente porque hay tanto muerto por decir. Renacer de un nuevo mundo por las leyes de la música. Hip Hop tiene su historia y siempre se mantiene única. Transmite el mensaje a aquel serio rapero que se toma en verdad esto y con el micro es sincero. No cabe ninguna duda, esto fue lo que elegimos. En esto nos congregamos, lo amamos y compartimos. Así lo decidimos los amantes de la rima. Sabe que se le valora y le mantiene en alta estima. Mi cultura se respeta y evita la hipocresía, como un denominador de muchos rappers hoy en día. La humildad no se predica, solamente se mantiene. No se hace alarde de que ya solo cuando le conviene. Construcción fue colectiva y fuertes son los cimientos que permiten que se exprese la sinceridad del centro. Calles de una ciudad que sufre bipolaridad al no entenderse a ella misma y a esta absurda sociedad. Confusa es la manera de actuar el ser humano, animal ingrato que muerde al que un día le dio la mano. Este es un lenguaje cero y constituye un privilegio. Educación de calle que no enseñan en colegios. Entre tanta, tanta mierda y tanto, tanto que aprender, es necesario abrir los ojos porque nos quieren joder. Las mismas corruptelas, esas con sus carruseles, siguen engañando al pueblo mientras brindan en cócteles. Aquí estamos los poetas y nos avala la gente, como hacedores del futuro y cantautores del presente. Locos pero centrados, nunca deshumanizados, concentrados en legados que en las pistas son grabados. Con identidad propia, sin seguir estereotipos, raperos forjan ideas salidos del prototipo. Construyen las acciones que transforman territorios, escriben sus vivencias y amplían su repertorio. Accionándola en los barrios, también los escenarios, rebuscando día a día para llevarlo del diario. Si usted no es creyente, acá se vuelve creyente, que el rap de callejones sigue despertando mentes. Muestra nuevos universos con los versos que retratan las crónicas barriales que la memoria rescata, evidenciando las historias de tristeza y porvenir. Con razón las escribimos porque hay tanto por decir. La fuerza que me identifica crece en la ciudad. Apoteósica es la música que se hace de verdad, sin aparentar, sin mendigar el gusto de la gente. Lo bueno no saber reconocer el buen oyente, dejando cosas claras con un rap contestatario. El poder de mi mensaje es elevado al escenario. Pongo todo en el papel, cada día de mi existir, y aunque abarque tantos temas, queda tanto por decir. Eso es, aplauso para Todo Copas en la casa. Bueno, claro, además, mira, esta se acaba hoy de abrir una sección que no la habíamos hecho de pronto porque no me había ocurrido. Pero ahí si hay alguna pregunta que quieran hacerle al artista aquí presente, Ángel, bien puedan. Y si quieres ya ven, la hacemos antes de yo seguir la... Preguntas, sí, preguntas, sí, sí. Preguntas al artista. ¿Cómo vas? Hola. ¿Bien, bien? Ah, bueno. No, la pregunta es... Hola. Bueno, me gustaría saber por qué en la cultura hip hop o en el mundo del rap se tiende a ser como muy heteronormado, ¿sí? Sí, pues estamos hablando de revolución de los pueblos, de romper estereotipos y crear arquetipos. Entonces, sí. Muy, se tiende a ser muy, ¿qué, perdón? Heteronormado. Sí. Sí, pues no sé, por ahí estuve escuchando a una nena que se llama Lauren Nine, y la nena dice que al mundo del rap no le hace falta más MCs, sino que falta paz, unidad y con más mentalidad de compartir elixir de amor y no de egos. Y pues a veces he visto, tengo parceros que salen con nenas trans y les joden mucho la vida y no entiendo, o sea, si la cultura del hip hop está hablando pues de revolución de pueblos, ¿por qué tiende a suceder esto? Bueno, yo creo que el MC, el rapero, tiene un papel fundamental en la sociedad y sobre todo por la carga social que maneja, y es que se tiene que ser consciente de que lo que uno hace, hay muchísima gente detrás que lo está escuchando. Al hablar de heteronormatividad, pues no se podría generalizar como tal, ¿sí? Porque hay diferentes posturas dentro del hip hop. Al hip hop algo que le hace daño, y yo considero que es muy necesariamente podría aplicárselo personalmente, yo lo creo, como el cáncer de la cultura, y es como tanto ego, tanta esa vaina de la competencia, ¿no? O sea, es chimba competir porque hay que darle nivel a esto y hay que cada vez capacitarse y hay que cada vez ser mejor, pero yo puedo competir sin pasar encima de nadie. Yo puedo hacer música sin necesidad de tener que pasar encima de los demás. Puedo construir, no destruir. Entonces, el cáncer de esta cultura muchas veces es la falta de visión, porque encontramos artistas o gente que se cierra solo en la música de hablar de hip hop. Entonces, no, socio, sabes que yo solo escucho rap y ya. Y solo escucho rap y con los amigos soy el más underground y yo soy el más rapero y toda la cosa. Pero de pronto tomándose unas polas escucha su alzate, ¿no? O por ahí con la familia, se escucha a Vicente Fernández o todo. Entonces seamos coherentes con el discurso. O sea, si nosotros somos música y la música es un lenguaje universal que se entiende desde todos los aspectos, debemos ser abiertos a todo. Yo soy una persona que escucho de toda la música. Yo escucho de todo un poco. Me gusta mucho la salsa, me gusta mucho el reggae, yo hasta escucho música clásica, escucho de todo lo que considere que es lo que mi cuerpo me pide, lo que necesito. Y ya se están rompiendo los estereotipos frente a muchas cosas que se creen normativizadas dentro del hip hop. Ahorita ya se encuentran artistas y hay variedad de artistas que están dentro de la comunidad LGBTI y que representan desde el rap, y eso no les hace ser menos raperos, no les hace ser menos, están diciendo, porque el rap es una herramienta para decir. Acá también nos enfrascamos entre el tema del gomelo y el underground, el calle. Diferentes oportunidades tiene cada uno desde su escenario, ¿no? Pues si yo soy un gomelo, pues más fácil me queda grabar, más fácil me queda hacer un estudio, pero pues digo lo que vivo, ¿sí? Yo quiero decir algo y lo digo por medio del rap, que es la herramienta que encuentro para decir que vivo lo que digo, eso que vivo, que es muy distinto a lo que vive un parcero de acá de la calle. Total, es muy distinto, pero hay que ser coherentes con el discurso. Yo no puedo ser un rapero super gomelo y venir a decir que robo, que mato, que como el muerto, que soy el más gángster, que soy el más pillo, cuando mi mamá me está pagando la universidad, mi mamá me está pagando el estudio, mi mamá me paga los calzoncillos. Entonces, yo creo que lo que más debemos buscar es la coherencia con el discurso y que cada quien se mantiene firme en su posición, pero el hecho de que yo tenga una posición frente a la música, frente a mi pensar colectivo ante la sociedad, no significa que deba, primero que todo, menospreciar a alguien, discriminarlo, hacerlo menos que yo, porque como le decía ahorita al viejo rastro, uno puede hacer lo que quiera en la música sin necesidad de pasar por encima de nadie. O sea, yo no soy nadie acá más que nadie en ningún momento. Todos somos seres humanos, cagamos igual, orinamos igual, vivimos igual, respiramos igual, que tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes formas de hacer, de actuar, de pensar y de concebir la vida, pero eso no significa que yo tenga el derecho de pasar por encima de nadie. Y ahorita se está llegando un momento en que el hip hop empieza a abrirse, empieza a devolverse a los 90s, ahorita muchos artistas están rescatando todo ese boom bap y toda esa música que se hacía desde los 90s, ahorita hay muchos artistas que están empezando a crecer a nivel musical, en que están empezando a incluir diferentes propuestas dentro de la música, gente que antes no se atrevía a tocar con una banda, ahorita lo está haciendo con una banda, gente que antes no se atrevía a tocar sobre un rhythm o sobre otro tipo de pistas, ahorita se están atreviendo a hacer pistas, e incluso nosotros como Todocopas en el 2015 nos atrevimos a hacer una apuesta muy atrevida, parce, suena redundante, pero fue subirnos con la banda de punk de Triple X a Rogal Parque a tocar un punk con nuestras voces de raperos arriesgándonos al botellazo, y no pasó, nosotros a lo bien cagados del susto, ¿no? Pues así mismo como hay preceptos sobre los raperos, nosotros, uy, ¿no? ¿En qué momento un punky bien borracho nos manda un botellazo? Sí, es que esos con los raperos que hacen allá arriba, y disculpen la grosería. Pero que esos manes que hacen allá arriba, eso no es punk, eso no representa, pero cada vez se abre más a la diversidad. La naturaleza es el más claro ejemplo de biodiversidad que existe por todo este gran inventario natural que tenemos. El ser humano como animal que es, no puede ser la excepción en ser diverso y abrir el pensamiento. No queremos ser retrógrados ni queremos devolvernos a las épocas de la Inquisición. Estamos en el siglo XXI y estamos en el momento en que yo realmente soy muy pesimista con el futuro, ¿sí? Yo sí creo que este mundo se va para la mierda, es mi pensamiento. No tiene salvación. en 2050 estaremos jodidos por el agua, seguro, pero eso no significa que desde lo individual y desde lo colectivo, desde estos trabajos que se hacen, desde la independencia, no se puedan realizar acciones para cambiar el pensamiento y para cambiar el futuro, por lo menos nuestro futuro cercano, por lo menos el futuro de nuestras personas, de la gente que nos rodea, de nuestras comunidades. Si el mundo se va para la mierda, nosotros no tenemos que ir con él. Nosotros podemos realizar acciones para transformar, para crecer y para montarle a esto otro color a la vida. Oh, un aplauso, Ángel, en la gracias. Redada miércoles de Hip Hop, la Vox Populi. Sí, gracias por la pregunta, gracias Ángel por la gran respuesta que nos dio. Pues ya saben, acá estamos para eso, para expandir nuestra conciencia, ¿no? ¡Qué chimba, Ángel! Bueno, yo creo que yo tengo una pregunta que acá hacemos siempre y que pues es de vida. Es bueno, ¿qué se viene, parce, para Tocopas ahorita? ¿En qué están? ¿Qué es lo que puede llegar en cualquier momento? Pues nosotros desde lo independiente estamos trabajando en lograr ubicar muchos lugares en Colombia para ir a tocar. Queremos llegar a muchos lugares donde no hemos estado. Entonces eso nos ha abierto las puertas a llegar a municipios como Barbosa, a ciudades como Villavicencio, ahorita nos vamos para Armenia, vamos para Medellín, para Cali. La idea es ir a empezar a tocar lugares donde Tocopas no ha estado, o de pronto ha estado, pero no ha tenido el mismo impacto, y nosotros decimos, parce, esta vez es el desquite, porque son los 10 años de la banda. Queremos estar en la mayoría de lugares posibles, pero como esto se hace desde lo independiente, es algo que va surgiendo en la espontaneidad, algo que va saliendo con el tiempo. No es que tengamos algún día discutida con un maná, pero es que usted le llama gira eso de ir a tocar a los pueblos. Entonces pues yo le decía, parce, sí, para mí esto es una gira, porque nosotros no tenemos una industria detrás que nos esté llevando a Glastonbury y a los grandes festivales del mundo. Nosotros no tenemos una maquinaria comercial del mainstream que esté detrás de Tocopas. Tocopas surge desde lo independiente, trabaja desde lo independiente y se proyecta desde lo independiente. Entonces es por este motivo que nosotros trabajamos desde la base, desde donde venimos, sin dejar de reconocer nuestra historia, sin dejar de reconocer lo que somos. Entonces Tocopas sigue en esa construcción. ¿Qué se viene? Estamos trabajando también para con motores a 200 kilómetros para poder tener el nuevo disco de Tocopas, nuestro sexto trabajo discográfico, poderlo tener para el mes de noviembre. El 18 de noviembre tenemos el lanzamiento, el cierre de gira y la fiesta de Tocopas en celebración de sus 10 años. Vamos a tenerla el 18 de noviembre en Latino Power. Estamos juntando aliados y estamos armando todo para que sea, mejor dicho, la mejor fiesta de rap que nosotros hayamos podido brindarle a la gente. Nosotros siempre nos ha gustado que en los eventos que hace Tocopas, que organizamos nosotros, pues aparte de ser un concierto, también sea una experiencia. Entonces siempre queremos matizarlo con algo, ponerle algún componente. O sea, si el año pasado se repartió aguardiente, este año podemos partir el ponqué, son los 10 años, ¿no? Pero meterle algún componente que se salga de lo que siempre son las fiestas de rap, ir a mover la cabeza, ir a bailar, ir a disfrutarse la música, claro, a eso va uno, pero poderle matizar, son los 10 años, queremos que así como en la cultura a las niñas a los 15 años les hacen la super fiesta y todo, nosotros como Tocopas queremos celebrar los 10 años, parce, una chimba y con una chimba de fiesta, con un lugar muy bacano, acondicionando el lugar, mejorando todo lo que ya existe. Entonces, ¿qué se viene para Tocopas? Ahorita a corto plazo se vienen lanzamientos muy importantes, se viene el video de Bogotá, mi barrio, se viene el video de una canción que se llama Amizó, que es una canción que hicimos con una banda de rock fusión que se llama Palenque Blues, se viene, ¿qué más se viene? Se viene una canción por motivo también de los 10 años, que es un recuento histórico de lo que ha venido realizando la banda, es una canción que nombra todas las canciones, entonces es algo bien bacano y eso a corto plazo es lo que tenemos en el momento. Eso es, bueno, ya saben, ahí pendientes de las redes, redes sociales, Tocopas en todo, me imagino que en Facebook, en YouTube. Sí, en las redes sociales, en Facebook está el fanpage de Tocopas, en letras mayúsculas, ahí lo pueden encontrar, en Instagram, @Tocopas Rap, en Twitter, @Tocopas Call, y ahí estamos, y en YouTube, youtube.com/Tocopas, es el canal. es una manera de apoyar a los artistas ahorita con toda esta ola tecnológica y todo el acceso a la tecnología que nos da las redes, pues ya muchos artistas podemos fortalecer nuestros procesos gracias a los recursos que reconocen las redes. Entonces, si usted no tiene de pronto en el momento cómo comprar un disco o asistir a un concierto, de seguro que escuchando la música de Todocopas desde su canal de YouTube directamente va a poder aportar en algo a todos esos recursos que logran aterrizarse las bandas, no solo de Todocopas, de toda la música nacional. Y esto sí es un llamado a la reflexión que quiero hacer. Acá nosotros les llenamos la casa a todo artista venezolano, peruano, chileno que llega. Está muy bien, ellos merecen todo el respeto porque son artistas igual que nosotros, son gente que está construyendo desde su sentir, pero es hora que también empecemos a valorarlo de acá. Que empecemos a apoyarlo de acá y que empecemos a llenar los conciertos de nuestros artistas nacionales, no solo de Todocopas, hay cualquier cantidad de MCs que están haciendo cosas buenas. Y realmente es doloroso ver cómo arman, hay productores y gente que arma sus eventos con tanto cariño, invirtiéndole a alquilar un buen sonido, a tener un buen escenario, pero si no le meten un venezolano, si no le meten un chileno, la gente no copea. Y de verdad, qué mierda que lleguemos a ese punto de perder todo el valor por lo nuestro, por lo de acá, cuando lo de acá es lo que debemos apoyar. Decíase en Estados Unidos en la época de los 90s, cuando empieza a surgir este boom del hip hop y que el hip hop pasa a ser el mainstream y empieza a generar millones y millones de dólares, empieza a salir este famoso dicho entre los artistas que el negro compra negro. Y aquí el rapero compra rapero y no necesariamente al artista. Acá hay raperos que se desempeñan en miles de cosas. Raperos diseñadores, panaderos, constructores, de todas las profesiones tenemos gente que es rapera, que sale un viernes en la noche a un bar de hip hop con toda su pinta a vacilarse los temas y el sábado le toca estar madrugado haciendo turno de enfermería, haciendo turno de vigilancia. Toda esa gente construye y hace hip hop, toda esa gente está ahí y es de apoyarnos entre todos. Fortalecer lo artístico, fortalecer el emprendimiento. Este año, para los que no saben, Hip Hop al Parque pierde la zona de emprendimiento. Y Artes, en un desconocimiento absoluto del trabajo histórico realizado por los emprendedores del hip hop, crea un modelo de ejecución para del emprendimiento hip hop que desconoce totalmente los procesos de la gente que está construyendo desde sus talleres de screen, desde sus gorras, desde sus afiches, desde cualquier cosa que haga, desconoce y se cierra un proceso de más de 30 emprendedores que se tenían en las carpas el año pasado, a 8 carpas, de las cuales 4 realmente son de raperos y las 4 son de marcas gomelas, que bien, está, pero parce, no se desconozca el trabajo nacional, se está deslegitimando cada vez más el trabajo de los artistas nacionales. Es hora de que empecemos a llenar los eventos de nuestros artistas, que empecemos a comprar los discos, a aportar visualizaciones en las redes, a descargar de... Ya ahorita, ¿quién no tiene? Es muy, muy raro quien no tiene un smartphone. Entonces, si yo quiero apoyar del día de mi sueldo desde la tarjeta de débito, yo puedo sacar un dólar y bajar una canción de iTunes, de Bandcamp, de cualquiera de las plataformas, y de esa manera estoy aportando de forma directa o indirecta a la construcción de una cultura que necesita inyección económica, porque los artistas necesitan pagar su estudio, pagar su producción, y asimismo pueden dar un nivel. Entonces, un artista que debe el recibo en la casa no va a estar tranquilo haciendo su música. Entonces, ese es un llamado a la reflexión de que empecemos a apoyar la industria nacional, que empecemos a creer en lo nuestro. Aquí muchos MCs y mucha gente se rasga las vestiduras diciendo, ¡ah, puta, que no me apoyan, que nadie me compra un disco! Pero vaya uno a la casa del man a ver cuántos discos de artistas de acá tiene comprados por él, a ver si de verdad le ha invertido él. Que no se rasguen las vestiduras, que es que no me apoyan, que es que no me dan, compremos también nosotros. Eso es, apoyando el rap nacional, como es miércoles de Hip Hop en la redada, con Ángel de Todocopas, que nos cuenta todo lo que ha sido y toda su visión desde el hip hop, como artista y como MC de acá de la ciudad de Bogotá. ¿Con qué nos vamos, Ángel? Decinos qué temita y háblanos un poco de esta producción antes de ponerlo. Esta es una producción que me parece bien interesante porque empezamos a tocar otro matiz de la música. Tenemos la colaboración de un artista mexicano que se llama HP, tenemos la colaboración de Mixel del grupo Salama Crew de Cali, tenemos la colaboración de Fevac, una gran MC, quien fue quien me invitó a esta canción a participar. Para mí es un honor haber realizado este trabajo con tan grandes MCs, con gente de acá, con el, bajo la producción de J-Beat. Y parce, es una chimba, a mí me gusta mucho esta canción, esta es la versión de radio. Esta canción ya tiene video en YouTube, para quien la quiera buscar la puede ubicar como Somos. Y esta es la versión radio que se trae acá en exclusiva, porque esta no es la misma que está en YouTube. Así que lo dejamos con esta canción que se llama Somos. Eso es. Gracias, Ángel. Sí, sí, sí. Ey, ey. Desde la calle del asfalto. Sí, sí, sí. Bueno, esta canción que les voy a presentar va a hablar por sí sola, es un poco de mi historia. ¿La podemos regresar, por fa? Desde la calle del asfalto, calle fría. Ya que está aquel que anda desolado por la acera, insolado en esos días que no se le desean a cualquiera. La calle es muy difícil, pero algo tiene que nos gusta, a pesar de que la calle sea tan injusta. Diferentes situaciones, un difícil trasegar. El destino en este punto nos tenía que ubicar. Nos tendría que ubicar, sí. Días grises, días difíciles, hay que pasar. Aún recuerdo ese día cuando esto hubo de empezar. Mi primera noche durmiendo en aquel andén, no comprendía por completo cuando se acabó mi edén. De un día para otro, situación inesperada. No contaba con que mi madre de mí se separara y me dejara solo, a merced de callejones, conociendo de todo un poco y empezando por los clones. Esta es toda la realidad de cómo una vida puede cambiar. Esta es toda la realidad de cómo una vida puede cambiar. La calle 6 o mi lugar, mi hábitat, mi vida. Conocí la indiferencia, el menosprecio, la desidia, el hambre, la miseria, el no tener dónde llegar, el no saber al otro día dónde me pueden atacar. Huyendo de camiones con destino a la UPJ, enfrentando situaciones duras a una edad tan corta. Donde cayera la noche era lugar para descansar. Mañana será otro día y seguro esto va a cambiar. La vida me puso aquí, como ha puesto profesionales, estudiantes, empresarios, todas personas normales. La vida un juego de azar, imposible adivinar de qué lado del tablero este juego va a terminar. Esta es toda la realidad de cómo una vida fácil puede cambiar. Esta es toda la realidad de cómo una vida fácil puede cambiar. Esta es una canción que no está publicada, esta es una canción que se hizo en homenaje al 28 de mayo, día del desalojo de nuestros hermanos habitantes de la calle. Esta es una canción un poco que narra el contexto histórico de una persona que queda en la calle por diferentes situaciones y lo coge como de espanto y empieza como a narrar cómo se siente esa experiencia así de primerazo. Un gran aplauso, Ángel, de todo copas acá en la casa. Eso es, llamamos a los que están atrás, está cantándose unos temas en vivo acá compartiendo para los que están conectados, La Voz Populi y todos los que han venido acá a la redada. ¡Qué chimba, Ángel! Vamos con otro temita ahí para los que están por allá atrás, para que no se lo pierdan en vivo, Ángel. ¡Yo! ¡Ey! ¡Oye! Cansado de la mierda que observo en todas partes, opté por ser yo mismo, mi cuento punto y aparte. Un mundo diferente, no lo quiero hacer igual. A eso le repetirás un círculo sin final. Aprendiendo de las cosas que la vida me enseñó, elegí por ser poeta y combinarlo con buen flow. Historias del asfalto, relatos callejeros, sonidos contundentes de un micrófono guerrero.

los de abajo fuera tanto mentiroso que nos roba con licencia. Arriba, los de abajo, todas las voces unidas, un grito de resistencia. Ángel MC, aquí viene a representar, y esta canción la voy a terminar con un muy buen freestyle. Ángel MC, del poder del centro de Bogotá, porque yo no miento y siempre expreso lo que es la realidad. En la redada construyendo y haciendo, siempre yo estoy viviendo las cosas en esto, yo no estoy mintiendo. Esta es la fuerza que me representa a mí, me presento ante ustedes, yo soy el Ángel MC. No tengo alas, tampoco tengo balas, pero tengo poder para mostrar todas mis palabras, decir lo que siento y lo que yo represento, porque el nivel de mi garganta siempre aquí va en aumento, trayendo palabras, trayendo melodías, expresando lo que yo quiero a través de todos los días, diciendo y haciendo, estamos construyendo, porque este mundo, hijo de puta, nos está pervirtiendo. Y a pesar de todo yo no me voy a cansar, a pesar de todo yo no dejo de luchar por mí y por todos los que quiero, por toda la gente, y orgulloso soy de ser rapero, poder ser un marihuanero muy sincero y de cantarle al mundo todo lo que yo quiero, de no negarme quién yo soy. Un saludo, mi respeto a los MCs y a los B-Boys, al grafitero y al breakero, a toda la gente que está en el parque y a mis cielos, a la gente que vino aquí a escuchar el sonido de la calle, se viene a representar Ángel MC, hey, el poder de la verdad, todo copas con la tropa, y esta noche aquí está representando, siempre cantando con mis letras, mientras estoy sudando, innovando, la cervecita ya me está esperando, seguro que cuando acabe este freestyle la estaré acabando, no se imagina que la voy a desocupar, como desocupo esta mente de todas las rimas que tengo para botar. Aquí yo traigo, y es el nivel, la letra de la calle que se olvida del estrés, trayendo la poesía y lo que me representa, mientras todos acá, el poder aumenta. Muchísimas gracias. ¡Oh! Eso es Ángel Miércoles de Hip Hop, La Redada, a la Vox Populi. Barato, a 5 lucas. Eso es, Ángel, acá está compartiendo el a 5 mil pesos de todo copas, ya saben, apoyando el Hip Hop Nacional. Entonces, con toda, qué chimba, Ángel, las mejores, nos estaremos viendo por ahí en la calle, usted sabe, y muchas gracias de antemano por haber venido, y gracias a todo el parche que también se quedó escuchando. Un aplauso para ustedes, mi gente, eso es. Que lo escuchen los que están conectados en otros lugares. De la gran metrópoli, 1, 2, 3.